Cineasta nacido en Montevideo en 1969, comenzó a estudiar en el área audiovisual en el 90. 6 años después fue becado por Televisión Española para realizar un curso de producción y dirección de ficción televisiva en Madrid. En el 98 ingresó por concurso como camarógrafo a TV Ciudad y desde ese momento comenzó a desempeñarse como realizador. Ahora, en el momento cuando el otro te abre todo y está abierto todo, incluso te propone cosas, eso hace que vos permanentemente reflexiones hasta dónde querés ir. Y ese como ejercicio, independientemente de la pieza, es como muy interesante. Ha dirigido decenas de programas unitarios y ciclos de reportajes. Por su trabajo televisivo, obtuvo reconocimiento como mejor director de la televisión nacional en 2001 y 2002. Para el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi, realizó un foco con toda su obra. También trabajó como jurado en diferentes concursos y festivales cinematográficos. Su primer trabajo audiovisual fue Yo, la más tremenda, un documental de media hora de duración. En ese mismo año, en el 95, fue asistente de dirección y guionista técnico de Una forma de bailar, de Álvaro Vuela. 2 años después dirigió otro documental, Bichucci, la vida de Alfredo Evangelista. Y 1 año después siguió en dicho género con Mi Grinda, retrato inconcluso. En 2002 dirigió su primera ficción, La Espera, que participó en más de 25 festivales internacionales, llevándose 11 premios en total. En 2006 dirigió el documental Cerca de las Nubes, y le otorgó el premio de los críticos a Mejor Documental Uruguayo del Año, y lo hizo ser distinguido como Mejor Director de Cine de nuestro país. Fue codirector del Círculo, documental que repasaba la vida de Henry Engler, y que participó en 20 festivales internacionales, ganando varios premios de importancia, además del FONA. El año pasado grabó y dirigió El Casamiento, premio del Fondo de Fomento ICAO en 2008, que se estrenó la semana pasada. Yo voy a ver si puedo alquilar algún traje o algo para él y para mí. Quisiera casarme como la dama antigua. Lengua larga, cine. Aldo Garay. Bueno, bienvenido, Aldo, al programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Con otro documental. Es un poco un perfil que te interesa mucho, sí, trabajar. Es un género que he transitado los últimos años, luego de La Espera, que la hice en el 2002. Lo que hice después está todo dentro del género documental. Digamos que, bueno, y El Casamiento es documental, pero tiene algunos recursos de la ficción, digamos, ¿no? Que tiene que ver con los ritmos, con la estructura de las escenas, de cómo están, de cómo dialogan esas escenas. Entonces yo creo que hay recursos que sí. Un espectador que no estudie la diferencia entre los géneros cinematográficos, igual, se enfrenta a la película, detecta cosas que le parecen como de una película de ficción, digamos, ¿no? Sí. De hecho, bueno, la percepción que tuve es esa. De repente uno dice un documental, pero que estaba viendo una película. No, claro, está bien. Marcar el género documental está bien, porque en realidad, a ver, los personajes son reales, los escenarios son reales y la historia es real. Pero digamos que muchas de las acciones que transcurren son puestas en escenas, que son situaciones que los personajes suelen realizar, pero que no las realizaron en el momento mismo que la cámara está ubicada ahí. Claro. Digamos. Ahí va. Entonces, y también luego está el montaje, donde en el montaje puedes estructurar situaciones, fragmentar situaciones, presentarla de determinada manera que le da como ese tono de ficción, digamos, o de arco dramático que tiene la ficción, digamos. Porque tiene una continuidad dramática, que eso quiere decir, los datos más o menos intensos desde el punto de vista vivencial, alguna cosa más como que te hace apretar un poco los, ¿no?, los sentidos, te entristece, pero al rato viene la risa. Sí, es como la clásica dramaturgia de la comedia italiana, la clásica, la de los clásicos, ¿no? O sea, el de pasar del drama a la comedia en 2 secuencias, digamos, ¿no? Que eso me parece que es muy útil para el seguimiento de una historia, en definitiva, ¿no? Porque por más que sea del género de cine documental o de ficción, lo que se pretende, lo que hacemos esto es contar siempre una historia, ¿no? Alba, lo que te gusta es contar historias, pero ¿por qué el género documental un poco lo has elegido? Tanto con El Círculo como acá, sí, por ejemplo. Sí, a mí lo que ya lo he dicho, me siento muy mediocre entre la realidad, digamos, ¿no? Me encuentro con historias, a veces muchas historias me llegan, y que por más que haga el intento de escribir algo que tenga que ver con el diseño emocional y psicológico de los personajes, con la vida de esos personajes, y en algún tránsito que estén transitando, digamos que tengan alguna acción concreta, no se me ocurre nada más original de que las historias estas que son reales. No se me ocurre. Entonces digo, bueno, ¿para qué voy a estar complicado? Si acá hay, o me puedo aproximar a historias que son realmente maravillosas, de una complejidad emocional y a veces son inverosímiles, que si quizás vos transcribís esa vida real, se la pasás a un dramaturgo de ficción, que hay muchos operadores de guión que se llama, ¿no? Que son tipos que analizan el guión y te marcan puntos débiles o bueno, cosas, te dicen, no, mira, esto realmente bajale acá, bajale el perfil porque esto es inverosímil. Digo, no te lo van a creer. No te lo creen, no te lo creen. Dicen, no, de esta lógica. Quizás de la lógica de la ficción no se crea. Por ahí planteando un documental se cree. Y por eso es. Por eso el documental, cuando es efectivo, es tan potente, digamos, ¿no? Cuando uno logra ordenar las emociones, porque el documental no es toda información. Muchas veces estamos acostumbrados, un poco por la televisión y por confundir los géneros, digamos, el reportaje y el documental, de que básicamente el documental es una pieza que te tira información, información, información. Los hay, sobre todo el documental estadounidense, ¿no? Los hay, son muy de la información. Hay que comprender que ellos son la meca del cine narrativo, y que por lo tanto también son muy visibles los documentales, porque es como la antítesis. Pero digamos, yo me afilio más a la línea como del documental francés, eso que uno construye cine. Quiere decir espacios, climas, un mundo en definitiva, ¿no? Donde la información está filtrada por esas acciones, está ahí, se va filtrando de a poco, no se da como una cosa pura y dura. Claro. ¿No? Se va dosificando a lo largo del relato. De todas formas, el documental, ahí va, más allá de las escuelas que marcás, ha tomado como una fuerza muy grande. Ha tomado mucha visibilidad, y no digo que se haya puesto de moda, pero ahora se consume mucho más documental que hace mucho tiempo. De hecho, los documentales llegan a sala. Yo creo que, lo digo, a mí, por más que a mí tengo algunos reparos, fue el efecto Michael Moore. Michael Moore ahí marcó, evidentemente, que le dio el sentido del show y del entretenimiento al documental. Un género que muchas veces uno lo vincula con una cosa aburrida, tediosa. Fue muy interesante, muy instructivo, muy intelectual, pero que, ¿no? Hay que reconocerle a Michael Moore que instaló el... Fue uno de los... No, en este fenómeno global, ¿no? Luego, a mi entender, se filtró lo más interesante. Como Ser y Tener de Philibert, una maravilla de película. Las películas documentales de Herzog, que son todas... Hay un montón, El viaje a la Antártida, hay un montón. Ahora hace poco se estrenaron, bueno, Pina de Wenders y ahora de las cavernas prehistóricas en Francia. O sea, llegan a sala, y llegan a sala en 3D. Eso marca que, bueno, que a raíz de esta cosa del documental como comercial o de con guiños del mundo del espectáculo, se filtró un documental muy valioso de expresión como más artística, más autoral, que también tiene un público. Porque es cierto, también creo que es cierto que la ficción está no digo agotada, pero está agotando un poco al público. Las fórmulas, el cine de Hollywood ya sabemos cómo es, un poco las fórmulas, más o menos, uno ya ve la primera secuencia, ya sabe cómo va a terminar, quién es el bueno, quién es el malo, quién sobrevive. Eso pasa bastante seguido. Hay algunas cosas que son buenas, ¿no? Yo no satanizo el cine de Hollywood, hay cosas muy buenas, que lamentablemente se ven poco. Y luego, por ahí, cine más interesante, qué sé yo, ¿viste? Por ahí a los distribuidores no les interesa. Entonces no... ahora hay una película fantástica, La Separación, que casualmente está en la misma sala del casamiento, porque es una paradoja, una película iraní fantástica. Y yo qué sé, llevaba 700 espectadores, quiere decir que, bueno... digamos, me abrí un poco a tu pregunta, pero digamos, el acceso al documental a la sala... es cierto, hay más, pero sigue siendo difícil, digamos, ¿no? No solamente por la competencia en la ficción, sino porque además la gente en general al cine como que va menos, porque al que le interesa, los que son muy cinéfilos descargan películas, y los que van al cine como, bueno, que están ahí, que entran de casualidad, que no van a buscar una película, sino que están paseando en los shopping y demás, buscan nada, pasar un rato y entran a las que, bueno, a las que se vende mejor, digamos, ¿no? Exacto. O sea, es bien compleja esa... Yo siempre digo, bueno, está el cine tiene la presión y el negocio del cine, que es como otro, es como otra cosa, ¿no? Si la historia del casamiento te la cuenta alguien y no vio justamente el documental o la película, se escapa, ¿no? Terminó. Decís, oh, qué increíble que esto haya pasado, que pase acá en Uruguay. Esas historias increíbles que pasan, que ocurren, ¿no? ¿Cómo te llega el contacto a vos de la historia? Hace... ¿A quién muchos, conociste? A Julia primero. ¿A Julia? En el Julia primero en el 95. Ya te cuento. Terminaba de hacer yo La Más Tremendo, que fue mi primer mediometraje, uh-huh. que retrató un grupo de chicas sí. travestis de ahí de Palermo, el barrio donde uh-huh. vivo, y todas me hablaban de Julia. Julia, Julia era la referente. La referente. ¿Julia en aquel entonces estaba viviendo en Palermo? No, me hablaban de ella, me hablaban de ella como referente, como una de las referentes. Entonces, bueno, pero ¿por qué está Julia? No, Julia se operó. Entonces ahí encontré que era el punto como de admiración, la más valiente. Julia se operó en el 93 y fue la segunda uruguaya que cambiaron de sexo en el hospital de clínicas, ¿no? Anteriormente fue una señora que se llama Ángela, que aún vive, mayor que Julia. Julia tiene 67 años. Y bueno, tanto, dije, bueno, la quiero conocer, ¿no? Entonces, bueno, me la presentan. Ella, Julia trabajaba limpiando en una librería por el centro de Montevideo. La busco, la conozco, muy amable, muy abierta. Y primero tuve como una relación así como de ir a visitarla, conocerla y eso, hasta que decidí empezar como a grabar las primeras cosas, pero sin ninguna intención de que eso terminara en algo, ¿no? Simplemente, bueno, yo tenía una cámara, tenía como inquietud. ¿Cuánto hace esto, Valerio? En el 95. 95. Sí. Entonces grabé algunas situaciones, algunas entrevistas. ¿Ella no. viviendo donde? Ella viviendo. ¿La película? No. Igual el barrio nunca queda claro. Aparecen varios barrios. El de, digamos, donde transita el tren, donde pasa el tren, sí. eso es Boiso Lanza. Ah. Es a dos cuadras de la base aeronáutica. Bien. El registro pasado es por ser, es como Buceo Norte, es Avenida Italia y Comercio como para ese lado, no sé bien cómo es el barrio. Y el último barrio es en Casavalle. Que es donde se termina mudando. Exactamente, sí. Entonces, bueno, hay como varios escenarios. Pero en el 95, ella ya vivía con Julio, con Ignacio. Por el Buceo Norte. Exactamente. Vivía con Ignacio. Hacían feria los domingos, ella limpiaba, él cuidaba autos, que esa parte del pasado está en la película. Pero bueno, ya te digo, hasta el 98, 99 rodé, pero sin ningún tipo de intención. Ajá. Hasta que dejo descansar eso y me meto en otras cosas. De todas maneras, ahí va. La ves, te encontrás con una persona que habla bien, parece que fuera una actriz, un actor. Tiene. Es Julia, vamos a tratarla siempre de mujer. Exacto, obvio, ¿no? sí. Pero tiene algo, enseguida lo viste en ella. Absolutamente. Con la palabra era elocuente, era clara, sí, era firme. Y además con esto de. Y el complemento fue Ignacio, definitivamente. A ella ya la veía como una como una potencial personaje. A ella. Pero cuando me presenta a Ignacio se completó el combo, digamos. Ah. Porque él es impresionante también. Sí. Cuando decimos impresionante, tengo que hablar por las contradicciones, por las idas y venidas, por las reflexiones, ¿no? Digamos, porque es un mundo construido como en paralelo, que eso me pareció como lo más importante, o sea, lo que más me interesó. Es una historia de vida, es una historia de dos vidas, de esta pareja que se conforma y se crea en base a la necesidad, porque en realidad están solos y dicen, bueno, vamos a pasar juntos la Navidad, sí. Y ahí se enganchan y bueno. Pero luego ellos, la interpretación que tienen de la vida, que por momentos es muy sabia y muy sencilla y van al grano, y por otro lado es como muy muy sorprendente también, ¿no? Muchas de las cosas, de las reflexiones por donde transita, hacen que sean personajes muy muy muy cinematográficos, digamos. Claro. Ahora, todo lo que sucede es cierto. O sea, eso es real. O sea, no hay un libreto que direccione eso. Sí hay un montaje que ordena la vida esa, pero no hay nada escrito sobre esa vida esa. Aldo, algunas preguntas sobre los dos, pero voy a seguir con Julia. Sí. Que además no hay información que la película no está, claro. Viendo la película te da para pensar lo que quieras. Y claro, es un poco la idea, claro. De Julia, ¿qué sabes? La segunda que se operó en el Uruguay. Trabaja en una limpiando. ¿No? Ahora, una librería muy conocida, la Plaza Independencia. Ahora se pensionó. De culto, exacto. Esa librería. Ahora se pensionó. Pero trabajó de doméstica. Cuando era joven. Trabajó en un cabaret. En un cabaret, ¿no? En Hiroshima, en Maldonado. En ese momento estaba dando el paso al travestismo, digamos. Estaba así, sí. Ese es un momento, ahí va, de la película, del casamiento, donde aparece alguna foto. Donde ella, claro, evoca, muestra a Óscar Alberto, digamos, ¿no? Que es un hombre de nacimiento, ¿no? Ella, en esta pinta que tenía, ¿eh? En esta presentación de la película, es cierto, me hicieron una entrevista y lo resumió muy bien. Dice, yo nací hombre, luego fui travesti y voy a morir mujer. Y luego es muy así, muy como contundente. Y fue así su vida, nació hombre, pero siempre su objetivo siempre fue ser una mujer. Ser mujer. Ser mujer. ¿Te dijo por qué? ¿Lo sentía? Ser mujer, sí. Ella dice, yo nací mujer, lo que pasa es que nací, que eso puede ser un lugar común, esas cosas, nací en el cuerpo equivocado. Yo evité, entonces hay mucha información que no está, porque yo creo que el cine, para mí el cine, ¿no? Tiene que generar eso en el que lo ve, ¿no? Un margen de construcción, es interesante que vos construyas, decir, bueno, claro, este personaje, su vida, ¿cómo fue su vida? ¿Qué es lo que no está contado? ¿Cómo será? Pero esto, ¿cómo pasó? Ella hizo un tránsito, el tránsito fue muy sinuoso, pero su objetivo era muy claro, de querer ser mujer. Por eso yo omito esas cosas que pueden ser lugares comunes, y yo nací en el cuerpo equivocado, y ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero ella siempre, en un momento lo manifiesta, nunca dudó de operarse, que es una operación muy, muy, una decisión muy valiente, ¿no? Y ahí se acopla muy bien Ignacio como partener, digamos, ¿no? Donde él manifiesta algunas de sus contradicciones, dice, yo la quiero, la veo como mujer, pero a mí, pero yo tengo claro que estoy viviendo con una persona de mi mismo sexo, entonces voy a apoyar que se opere, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay como varias capas de discurso y reflexiones muy interesantes. Porque incluso hasta hay algo hasta homofóbico. En un momento muy fuerte. Pero sin embargo nadie lo puede acusar de homofóbico. No, claro. Entonces a mí me parece que genera, y eso es lo que me interesa como muchas veces plantear, digamos, ¿no? Que dentro de lo diverso, la diversidad es más grande aún, digamos, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, es una historia diversa. ¿Una historia diversa de qué lugar? Yeah. O sea, porque del lugar de lo diverso, de lo políticamente correcto, deja mucho que dudar. Creo yo, no sé. ¿No quisiste también entrar en algún lugar un poco común? Bueno, cuando uno descubre así un personaje como estos, y vida dura, situaciones complicadas con hombres y capaz que también con mujeres, ganarse el pan, poder vivir. Sí, puede ser un retrato sobre la pobreza y cierta sordidez, digamos. Ella trabajó en el cabaret y después. Sí, se prostituyó un tiempo, luego limpia. Claro, es como una materia prima donde puedes sacar varias películas. Según el tono que. Según la historia que quieras contar. Claro. ¿No? Incluso el manejo emotivo o la musicalización es tan fácil, la manipulación, Gustavo, es tan fácil, es tan fácil, porque con una melodía como uno lleva el relato para otro lado. Tú te puedes imaginar que después de muchos años de diálogo yo tengo muchos registros y tengo muchas cosas que en realidad podrían ser más escabrosas, hasta más vendibles, si se quiere. Pero no, bueno, uno decide por un punto de vista y yo elegí por lo que me pareció lo más relevante, que es lo más sencillo, es esa construcción de ese afecto y ese amor. Uno podría decir sí por necesidad, pero construyeron un amor, construyeron una pareja. Entonces eso es lo que a mí más me interesó, digamos. Bueno, es eso lo que refleja, ¿no? Yo creo haberlo ahí. El apoyo, el quererse, el complementarse, el esperarse, el apoyarse en las difíciles. Sí, como hace cualquier simple, o lo que busca cualquier pareja, ¿no? Los que buscamos más o menos todo, a veces lo logramos, eso no, ellos lo lograron con un recorrido lleno de obstáculos. Una etapa madura de la vida está complicada, sí. Porque ellos, ¿en qué año se conocen como para, bueno? Y ellos se conocen en el 91. En el 91 se conocen. ¿Él cuidaba coches? ¿No? Sí, por cerca del Hospital Británico. Por Avenida Italia, por ahí, en una de esas calles que no sé el nombre. ¿Y cómo se conocen, Aldo, ellos? Se conocen en una plaza. En una plaza. Previo a las fiestas, al 24, al 25. Previo a Nochebuena. A Nochebuena. Ignacio estaba tomando ahí, andaba medio borracho. Ella estaba ahí. Ella estaba sola. Él también. Él le dice, bueno, sentate acá, no sé qué, vamos a hablar. Y dice, bueno, se encuentran que los dos estaban solos ese día y que iban a pasar. Entonces ella lo invita a pasar con él. Lo invita a pasar con él. Luego incluso cuenta que, ¿no? Por ahí cuando queda en la película eso, pero que lo baña. O sea que, bueno, a ver, dale, cuídate, que no sé qué. Y lo invita a pasar con él. Y a partir de ahí, se engancharon y están hasta se hoy. Se engancharon Y están hasta hoy. Él, yo cuando empecé a verla. Es muy de Polauster eso. Sí, claro. Dije, bueno, ¿qué grado de complejidad va a ser poder trabajar el audio de él? Porque hablaba por momentos bastante para adentro, ¿no? Ya en el 95, decís vos. Sí. Sí. Sí, sí, tuvo un problema en la voz, viste que la fue fue perdiendo modulación, no sí, sé, ¿eh? Sí, sí. Y hoy hay que subtitularlo porque no. Sí, hay una voz que. No se le entiende. Hoy en día no se le entiende. Pero afortunadamente las cosas estas relevantes que hablamos hace un ratito las dijo en el 95 y que se le entiende. Porque además Ignacio tiene un razonamiento, tiene una forma de expresar y de pensar muy interesante. Independientemente de que se le entienda, ¿no? Incluso hasta hoy. Digo, él elabora pensamientos que a mí me seducen que mucho. Que llaman la atención por sí, momentos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Que vuelan un poco y a veces aterrizan. Ese es el término, vuelan. Y viste que la gente que vuela... Gran tanguero. Gran tanguero. Gardeliano empedernido. Viste que el tango... Él estaba con El tango, yo... Como vos también, viste, que hemos nacido en un barrio más o menos de tangueros y veteranos y eso. Viste que el tango fue una escuela brutal, poéticamente. Hay veteranos que no fueron a la escuela, pero que sin embargo tienen un manejo. Les enseñó. ¿No? Eso estoy convencido, pero convencido. Ignacio es uno de esa especie, que están desapareciendo, porque... Sí. Y ya no escuchamos tanto tango como antes. Sí, sí. Yo recuerdo veteranos que eran increíbles, ¿no? Y que a través del tango accedieron a otra cosa, porque el tango les representaba la vida, ¿no? Les ponía historias que ellos se topaban con esas historias. Claro. Entonces decir, bueno, no, pero estos tipos, DJ, por estos tipos, que esto, a ver, ¿de dónde vienen estos tipos? Y muchos llegaron incluso hasta a acceder a la poesía escrita, ¿no? Yo tengo un caso, de un veterano que llegó a Nicanor Parra por el tango, y él te lo decía, ¿no? O sea, hizo todo un proceso, o sea, por eso me parece que... esa generación, también hay un tema de afecto que yo tengo por esa etapa de la vida, ¿no? Que la vejez, que hay como cierta como impunidad y libertad, creo yo, en esto del pensamiento, de decir las cosas, de haber vivido y pasado mucho. A mí me seduce mucho, me gustaría llegar a viejo. Él vivía el día a día cuidando autos para tomar algo. Exacto, y despertarse al otro día. Y ver que, claro. Y pelearlo. Y sí, ver que pasa. Esa era su vida. Esa es. Y dormía en una plaza donde podía. Sí, refugio. O las pensiones por día. Viste, uno toma las pensiones por día o por cama. ¿Hablaste con él también de su vida? De sí, su pasado, sí. Bueno, fue. De joven trabajó en la construcción. Fue obrero de la construcción. Jornalero, así, ¿no? Y luego, claro, viste que la construcción tiene una, por más que vos, tiene una rutina más exigente, e implica tener otros hábitos, por ejemplo, comer mejor, sí, por ejemplo. Entonces, bueno, después se agarró la línea, viste, de cuidar autos y eso, ¿no? Claro, que por suerte también pudo sacar una pensión porque tenía años registrados, digamos, ¿no? Fue un, él lo cuenta, un eximio jugador, un número 5, llegó a la tercera de Peñarol. ¿Ah? Dice, tenía una patada fuerte, o sea, que le pegaba fuerte. Y de hecho hay alguna referencia de su pasión por el fútbol en un momento cuando llamo a uno de sus perros del año 95 que le puso Gregorio Pérez. Gregorio Pérez, y parecía broma. Sí, porque a mí eso fue la primera vez que escuché que un perro tenía nombre y apellido. Nombre y apellido. Sí, sí, sí. Lengua larga. Cine. Con una buena capelina, un vestido largo. El carro nuestro. Y vos con un sombrero tipo Fiolo. El casamiento es su última película. La misma narra la historia de amor y compañerismo entre Julia Brián e Ignacio González, un ex obrero de la construcción. Los dos se conocieron una tarde previa a la Navidad, hace ya 21 años, en una plaza. Como estaban solos, decidieron pasar las fiestas juntos y desde ese momento han sido inseparables. Julia tiene 66 años y hasta la juventud se llamó Óscar Alberto. Ignacio tiene 76. La historia de ambos, sencilla, tierna y profunda, es lo que relata el casamiento. Película que se puede ver en el cine Casablanca. Lengua larga. Cine. Aldo Garay. Thank you. ¿Y el problema del alcohol con ella, como con Julia, cómo lo manejaba? ¿Julia lo tenía un poquito corto? No, súper corto. Ella no toma absolutamente nada. Pero no toma nada. Desde que la conozco, y dice que ella nunca tomó, nunca le gustó el alcohol. De las cosas dulces, de los refrescos y eso. Nunca tomó alcohol. No, y conflictos por el alcohol, ¿no? Como en muchísimas de las parejas. Ya estás borracho y no sé qué, conflictos en el alcohol. Digo, yo lo vi, digo. Y Aldo, él fue aceptando a Julia, más allá como él lo manifiesta. Bueno, yo sé que es un hombre y eso no me gusta. En un momento, no son las textuales palabras. Sí, pero más o menos por ahí, sí. Pero en definitiva se va dando cuenta que es una gran compañía, que hay amor, que hay cuidado, hay respeto. Yo creo que empieza a haber otros valores. Yo creo que él fue borrando eso. Y hoy se instala Emi gringa. Es una mujer divina. Es una mujer en su momento. Sí, es una mujer divina. Fíjate que cuando dijo que le conflictuaba todo esto de cómo voy a estar viviendo con una persona del mismo sexo, eso fue en el 95. La operación, él estaba abocando antes del 93, ¿no es cierto? ¿No? Cuando que la apoya y acompaña la decisión de operarse. Y hoy lo tiene totalmente borrado. O sea, es una mujer divina. ¿No? Y sí, hay una. A ver, sí, la compañera que él necesita. Digamos, y bueno, y eso ya quedó atrás, y seguro eso ya pasó, lo que fue, ya está, ¿no? Muy muy pragmático en ese sentido. Claro. Los dos son jubilados. Sí, jubilados, sí. Y ese cambio último de hogar, que además parece de mejora, ¿no? Sí. Eso, igual te deja un dejo de nostalgia a la casa que saca todo, quedando vacía, ¿no? Sí, ahí acceden a por el monto de sus pensiones a una vivienda del Banco de Previsión Social allí en San Martín de Aparicio Saravia, que es Casavalle o Borro, no sé bien, sí. Acceden ahí, es una cooperativa tradicional de jubilados. Entonces sí, y hay una mejora, o sea, ellos son, tienen mucha dignidad, o sea, pobres pero dignos, digamos, ¿no? El cuidado en las cosas, la higiene, ¿no? Son muy muy prolijos. Claro. Sí. La película, no vamos a decir cómo empieza, cómo termina, claro, eso hay que verlo, ¿no? Sí. Pero en el comienzo, ¿vos recibís una llamada o eso puede ser parte del... No. A ver, la llamada la recibí y esa llamada está grabada. Parecía muy real, por eso. No, la llamada es esa. Y querían contar con esto, y se puede contar. Es que hay que contarlo, pues es el punto de vista de la... Te lleva a retomar la película. Llegó mi casa un día, bueno, chequeo ahí la contestadora y un llamado de Julia. Hola Aldo, soy Julia, no sé qué, bueno, queríamos, te llamamos porque queremos invitarte con el viejo a nuestro casamiento y queremos que seas el padrino. Me convidan a ser padrino de la fiesta. ¿Te sorprendió la llamada? No, porque tenemos... Teníamos y tengo una relación fluida, así que llamada siempre caía, ¿no? O sea, y esto lo veía venir. Lo veía venir porque ella... Fíjate que, a ver, el proceso. Hombre, se traviste, luego se opera, una regeneración de sexo, pero la identidad todavía no estaba. O sea, estaba operada, pero se seguía llamando Óscar Alberto Brián, pero con vagina. En el 2005 recién se le reconoce la identidad de mujer. Va a llamarse Julia Brián. Entonces el otro paso, ya lo había dicho, es casarme. Muy muy muy integrador, o sea, muy tradicionalista también, o sea, de reafirmar la identidad a través de un acto, bueno, hasta muy, ¿no? El casamiento. Y por eso me parece que es muy potente la historia, porque tiene todas esas capas que por ahí no están acentuadas, no están subrayadas, pero que hablan de una cosmovisión y también de cómo somos nosotros como sociedad, ¿no? Y cómo alguien que se quiere integrar hace todo eso, ese paso a paso. Hay que ponerse en el lugar del tránsito de Julia, ¿no? Lo que hizo esta mujer para ser mujer y para confirmarse como mujer. Y todos los pasos que digo, yo creo que habla también de cómo se estructura esto socialmente, digamos, ¿no? ¿Cómo hacés, Aldo, para trabajar casi como si fueran ellos actores con dos personas, que son dos personas comunes y corrientes, que generalmente mira, yo, no actúan frente a cámaras. Sí, y, sí. ¿Cómo lo hiciste eso? Vos sabés que a veces me cuesta mucho detectar, más que nada me cuesta mucho contar si es que hay un método o no. Yo creo que hay mucho como de intuición, por un lado. Hay sí un trabajo premeditado que es a ver cómo estructuro esta acción que se pegue con la otra, un tema de temporalidad, de espacio, qué quedó antes, qué quedó después. Entonces yo, ¿qué hago? Mientras que filmo, o sea, filmo, edito y vuelvo a filmar. Filmo, edito, o sea, hago un proceso continuo. Yo la película voy construyendo en las dos capas. O sea, no soy ese tipo de cineasta que hago todo el rodaje y después me siento... No, para mí es un trabajo como paralelo de construcción, es como muy artesanal. Muy como del viejo cine artesanal, de pegar los planos, de ver cómo quedó, si funciona, si no funciona, y esto como... Eso desde el punto de vista de la dramaturgia visual, digamos, ¿no? Luego, a nivel de la empatía... Y fueron 17 años de trabajo, Gustavo. Porque en definitiva es eso, es el conocimiento, la confianza. Es decir, bueno, si yo hago esto, voy a quedar bien, porque está Aldo ahí que me va a cuidar. Claro. Pienso que piensa en eso. No sé si es así. Pero digamos... Es así, y bueno, también aquí ahí se ve lo que está logrado. Otras cosas no funcionaron, o yo creo que no funcionaron porque se desajustan del tono, porque muchas veces la cámara, vos sabes que genera cierta excitación en el otro, se excita, hace, la cámara provoca cosas que son increíbles. Yo la cuento como una aliada siempre, ¿no? Yo a veces, yo no digo, no soy eso que digo, yo quiero que no, yo estoy, mi presencia creo que esté porque es importante, que es muy grave que el sujeto filmado tenga solo interlocución con un lente, tiene que tener interlocución con algo, con algo vivo, pero la cámara provoca cosas que son, y provoca más cosas que una pregunta o que un ya o una acción. La cámara en sí, la cámara hace que la gente llore, se ría, cuente cosas que jamás contó. Y si yo no sé por qué estoy contando esto, debe ser objeto de estudio. Sí. ¿Qué es lo que provoca la cámara? Yo no sé si es esta era que estamos viviendo de los reality, que la gente cuenta todo, de que parece que hay que confesarse a través de un lente. Ayudó mucho eso, para mal y para bien. Sí, en lo que tiene que ver como del acceder a... Sí. Por ahí ayudó. Ahora, complejiza mucho desde el punto de vista. Claro. Es decir, yo creo que eso lo que amerita es tener como mucho pienso ético. Decir, de qué lugar me paro, cuál es mi lugar diferente en esto de la comunicación, de la imagen real, con personajes reales, a dónde quiero llegar. En reality, yo creo que percudió el género documental. Porque hay mucha gente que hace reality y dice que hace documentales, sin ningún arco dramático. El documental es un arte narrativo. Pasa que se vincula con cosas reales y que, claro, estos formatos de la realidad y que la gente lo mostramos tal cual es, ¿no? El Gran Hermano y otras cosas, claro, en cierto punto tiene algo, sí, pero bueno, es como otro mostrador, digamos. ¿Y Aldo, hay algún personaje que te dijo que no y que vos querías hacer algo con su vida o con alguna historia? Porque has conseguido algunos personajes que pueden ser para otros complejos de querer hablar. Sí. Incluso Henry Engler no siempre da notas. No es fácil. Yo he logrado entrevistarlo una vez, pero sí, no es fácil. No es fácil. He tenido muchísimos fracasos, sí. ¿Sí? Sí. Ahora estaba pensando y he tenido varios. Una vez me acuerdo que con José Pedro, Charlo, que somos socios, hemos trabajado un montón de veces juntos. Estábamos interesados en hacer un retrato del pelado, me acuerdo, hace años. Y fuimos a verlo, me acuerdo, la cárcel y todo, y no se dio. Y otros casos más. Y claro, yo entiendo, mirá que entiendo. Yo no sé si a mí me viene a plantear algo, digo que sí. O sea, claro. Porque decir, bueno, ¿cómo es esto? De representarse uno mismo, de exponer tu vida, hasta qué punto, qué va a hacer el otro con esto. Es difícil, digo, ¿no? Es difícil. Te vas a encontrar con dos tipos de personas. Una que, bueno, que vaya construyendo una confianza, como en el caso de Julia Ignacio, en el caso de Henry. Que, bueno, que ellos, de lugares distintos, vieron, bueno, esta gente en realidad. Bueno, confío en esta gente, me abro, pongo mis límites, porque también eso está bueno. Siempre hay una tensión como de conflicto. Conflicto en el buen sentido, digamos, entre el retratado y el que retrata. ¿Hasta dónde voy o vos hasta dónde vas? ¿Qué querés ver? ¿Qué querés mostrar? ¿Cuál es tu mirada sobre mí, sobre mi vida, sobre mi historia? Es una cosa bien compleja, ¿viste? Y no todo el mundo está dispuesto a eso. También según el grado de profundización, una cosa es un reportaje, otra cosa es un documental, obvio, digamos, ¿no? Y claro, y te encontraste, te decía, con dos tipos de personas, con gente que bueno, que cree que vale la pena que se cuente su vida, ¿no? Entonces se interesa y se interesa por comprender el proceso de documentación, cómo se hace esto, cómo se representa mi vida, cómo se representa mi vida, ¿no? Y hay otros que no lo piensan mucho y que se ven seducidos porque, bueno, porque les gusta salir, porque son narcisistas, o sea. He tenido muchos fracasos en conquistar gente, también he rechazado a otros por esa esas ganas desmedidas de salir en algo. Eso también me ha pasado. Porque, aunque no te creas, mucha gente se me viene a ofrecer sus historias. Me han mandado cartas, me han llamado, me han ofrecido, me han contado. Yo tengo esta historia. Parece muy loco. En algún momento hasta pensé, estaría bueno hacer una película con todos los que se ofrecen diciendo que quieren contar su historia. Pero yo te digo, ahí hay un efecto que genera la televisión, que dice, no es para este tipo de formato, porque lo mío es más elevado, es más relevante, o es más importante, o es más épico, lo que sea, digamos. Pero eso me pasa. Vos llevas muchísimos años con miradas sobre la televisión, el cine, sí. Trabajás, sí, es tu medio. Sí. Cuando llega la noche, cuando estás en tu casa, ¿descargás imágenes en el sentido de apagás tu tele interna o seguís conectado mirando, viendo películas, sigo, viendo televisión? Sigo. ¿Es tu entretenimiento, tu sigo. Medio también? Sí. Tanto el cine como la televisión. Sí, miro documentales, miro películas, miro deporte, miro estos programas, miro Bailando por un Sueño. O sea, no, la televisión no me es ajena, o sea, nada me sorprende ni y he aprendido, porque hay mucha pose con relación a la televisión. Sí. Digo, yo soy muy crítico, digo, tengo muchas cosas críticas, pero también lo intento entenderlo. Comprenderlo, claro. Porque si no, o sea, es todo una basura, no sé qué, bueno. Sí. Porque hay mucha gente, bueno, muchos amigos incluso, ¿no? Que se ponen una posición a veces un poco intelectual. Ah, Tinelli es una basura. Bueno, es una basura. Bueno, analicemos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de basura. Televisivamente tiene una gran factura. En el sentido del espectáculo, es un gran espectáculo. Luego, por no estar de acuerdo con algunos recursos. Claro. Ahora, hay mucha habilidad en las construcciones. Yo creo que hay guionistas que construyen los escándalos, que construyen a los tipos que están en la platea. A ver, hay que reconocer que televisivamente son muy hábiles. Entonces, cuando hablamos de basura, que es un juicio de valor muy subjetivo, si a mí no me gusta lo que esto se está representando, digo, ¿qué podemos estar de acuerdo? Pero trato de evitarle como ese tipo de descalificaciones que son media como sin analizarlas, digamos, ¿no? Y por algo es el fenómeno mediático que es. No es que me lo mire todo, pero paso. Agarro el a ver qué, sí, paso. Miro mucho la tele nacional. Uh-huh. Sobre todo, bueno, pues estamos ahí en un escenario interesante, ¿no? ¿Sí? Se van a abrir otras pantallas, la producción de televisión nacional va a crecer, sí o sí. Entonces ver un poco, a ver nosotros cómo estamos posicionados, nosotros como sociedad, con relación a la televisión, qué diálogo tenemos, ¿no? Me interesa, lo sigo. Tengo un gran signo de interrogación, que es lo que va a pasar. Realmente, ¿no? Veo que, bueno, que hay... no pasa mucho. Repetimos un poco los formatos que funcionan afuera, sobre todo en Argentina. Entonces, no sé, me es imposible llegar a mi casa y no prender la televisión. O sea, es como no... Sigo. O si no, o miro una película, en la computadora, digamos, ¿no? Pero siempre estoy consumiendo imágenes. Eso es así, ¿no? ¿Cuántas horas te lleva TV Ciudad? Y entre 8 y 10. Más o menos de promedio, sí, 8 o 10 horas. Ahora, bueno, también, ¿no? Reviendo y reflexionando bastante de de este tránsito que es una cosa muy personal, no es una cuestión institucional, lo voy a decir, ¿no? Pero de ver, bueno, a ver, esta televisión que fue de cable estos 15 últimos años, que marcó un sello identitario importante, sobre todo como a nivel estético, a nivel temático, instaló cosas como la memoria, ¿no? De todo punto de vista, ¿no? No solamente el pasado reciente político, sino la memoria cultural, artística. Algunos aristas de la sociedad que no eran muy vistas en la televisión. Un tipo de formato, relatos cortos, de corte reportaje con herramientas o recursos del documental. Pero bueno, yo me estoy preguntando si eso en el futuro escenario que va a tener la televisión digital, tal vez va a ser un canal de aire, metropolitano, pensando, bueno, esta narrativa, ¿cómo se empatizará? ¿Se entenderá? ¿Cómo sostener esto? Son preguntas que me hago, ¿no? Digo, tenemos que girar y rever y pensar el tema de los formatos. Tenemos que tener una propuesta, cómo hablarle a un ciudadano metropolitano y sobre todo, ¿qué misión va a tener este canal? ¿No? Independientemente de lo estético, ¿sí, no? Sí. Lo trasciendo a todo, Gustavo, ¿qué misión tiene la televisión hoy en el Uruguay? Sí. Sobre todo, ahí creo que tenemos que hacer un bloque, privados y públicos, en el sentido, nosotros consumimos tanta televisión extranjera, por nuestras pantallas, digamos, ¿no? Que en algún momento alguien va a tener que preguntarse, bueno, ¿pero qué misión tiene la televisión de acá, la nuestra? Más allá de los espacios noticiosos informativos, ¿qué misión tenemos nosotros como televisión uruguaya, digamos, ¿no? Como yo me la hago en lo pequeño con relación a TV Ciudad, pero me parece que es una pregunta un poco más macro, digamos, ¿no? Porque estaría bueno que exista una buena e intensa competencia entre propuestas televisivas diferentes, que eso a mí me parece que sería muy sano para nosotros como espejo, digamos, ¿no? Se puede traspolar una frase de Patricio Guzmán, un cineasta chileno, que dice, bueno, un país sin cine es una casa sin álbum de fotos, sin espejo. Yo creo que, bueno, eso, además del cine, yo le agregaría a la televisión también, ¿no? O sea, fíjate que es trágico que no exista un capítulo entero de TV Cataplum. Sí, sí. Eso es una tragedia, como memoria, como identidad cultural amplia, no artística, como signos de identidad. Entonces me parece que estamos como en una era vinculada a lo visual, a la comunicación, como muy intensa, muy cambiante, y donde hay que tener un pienso permanente, ¿no? Aldo, la película, bueno, está en sala. Está en sala, en Sala Casablanca, ahí en 21 de Yauri, a las 20 horas. 20 está horas. Estelado en un solo horario. Sí. Bueno, por ahora sigue resistiendo, así que, bueno, se verá. ¿Y hay algún circuito también luego que empieza de eventos, y luego festivales? Mira, festivales ya ha transitado como 25 festivales el año pasado, que anduvo muy bien. Yo acompañé en algunos lados y me resultó muy interesante porque comprobé que es universal la historia y eso está bueno. Ha estado paralelamente hasta ayer en Sala 18, en la Sala Cinemateca, allí en 18 de julio. Y luego sí, las películas luego tienen recorridos, ¿no? Seguramente vaya a exhibirse en el interior, digamos. Esto aquí recién empieza y esperemos que sea vista. Bien. Muchas gracias. Por favor, Gustavo, muchas gracias a vos.